Yo que te quería ver, pero no se va a poder. Toca quedarme en casa, casa. Toca quedarme en casa, casa. Yo que te quería ver, pero no se va a poder. Toca quedarme en casa, casa. Toca quedarme en casa, casa. El sol ya se escondió. Y el día nunca empezó. Son las 9, ya Wanda me testió. Pa' casa me metió. Ahora despierto hasta las 6. Todo el día jugando play. Se acabó la leche, diablo. Después que yo eche el conflay. No quiero morir, tampoco romper la ley. Pero estar metido aquí hasta mayo 16. Está cabrón, está cabrón. Ey, está cabrón, está cabrón. Está cabrón ser yo. En la fila un viejito se desmayó. Quiero que el virus se vaya como Rosselló. Yeah, yeah, yeah, yeah. No tengo autotune y lo quiero usar. El concierto tuve que cancelar. Yeah, yeah, yeah. Yo que te quería ver. A la programación regular, escuchando lo mejor que nos trajo el 2020. Yo hago lo que me da la gana. En lo que pronto se estrena, ¡Viva el Perreo!